Normal, odio al azul y también lo pico lolo. Normal, odio al azul y también lo pico. Por el tiempo no calla, por vida que no pesa, dinero pa' la calza, pa' quitar de pobreza. Por el tiempo todo pasa y la edad nunca le pesa, ya no son gramos de pesa, sino peso con paso. Pasito a paso, y luego el tiempo todo pasa, de grande quiere hijos y luego se casa. El dinero siempre le pasa en su cabeza, y lo buscaba en la calle con destreza. Su gente no son de la Yakuza, pero esta se la de la curcusa. Y si te ven presumiendo en la calle de una rusa, te la quitan y ni siquiera tú la usas. Si entra tu falsa, si no hay excusa. Un mundo como NASA que no hay riqueza. Y niño con 17 se mete mar adentro para darle a su mamá comida y mesa. Y tú vas de chulo, de que tú eres un narco hablando por el WhatsApp. Y lo único que eres, WhatsApp, WhatsApp. Y lo único que eres. En el tiempo todo cambia y lo ves de falso. Al niño que era tonto ahora te da un tortazo. Recuerdo que ese niño lo abusó. Al tiempo no sé qué pasó, que el abusón se embusó. De la calle por eso soy glorioso. Aquí juegan los tazos y luego te dan porrazo. O correr de azul y me lleva arañazo. Si te coge los brazos acaban calabozo. Conozco a personas que por un mes de prisión se creía un peligroso. Y otros se comieron años y están moviendo el dinero. Y no se cree mafioso. Habláis de que soy si me da pereza. La cara de malo o de business. Aquí no va al gimnasio para dársela. Un pequeñito en la calle te da tu pela. El Benny y el Coleta parecían Tarzan. Te pagan con un don que te daban con el MDLR para mí es un clan. Y también la familia. Oye, normal, lelelelele. Normal, lolololo. Normal, lelelelele, odio al azul y también lo pico lolo. Normal, lelelelele, normal, lolololo. Normal, lelelelele, odio al azul y también lo pico lolo. Tiran y de frente nos inmutan, es normal que con un móvil en casa todos insultan. Aquí no nos quejamos de que azul le ponen multa. La calle cosa buena nos inculca. Y no bebida cara, la ropa nos deshara. Me dicen mora parra porque dejo cosas claras. Aquí no se declara ni se ni de nombre ajeno. De la calle íbamos sin freno. Y dale, dale, hospitales, ciudades inmortales. De inmortales. Y dale, dale, Florida, si entra aquí no sale. Y aquí no sale. A veces dice, a veces dice. Mira, y digo a veces, oye, y digo a veces estoy en busca y a veces estoy en blanco. A veces dinero te busco y a veces te canto. A veces son azules y a veces son picolos. A veces Javier llama porque está la sola. A veces voy solo y a veces digo hola. A veces voy a ver al pey y a veces estoy en el barrio porque me mola. Y porque no vivimos en la película, la consola. A veces Capo Carlos y a veces el Gonzalo. A veces no hay campo y no pueden ni contarlo. Hay que saber moverlo, para tú luego hablarlo. A veces subestiman y a veces me lo maman. A veces ni me miran ni otras me saludan. Normal, ellos solo juzgan. Normal, de eso no hay duda. Y a veces yo me rayo y a veces tranquilizo. A veces pongo pella pa' no ponerme esquizo. Es normal, porque estoy loco. Es normal, no están a mi rollo. Y a veces eran pisos, a veces eran casa. Ahora es un micro y dos comidas en la casa. Normal, MDLR pesa. Oye, normal, lelelelele. Normal, lolololo. Normal, lelelelele. Odio al azul y también lo pico lolo. Olololololo. Cuídate, cuídate, cuídate de los picolos. Dedicaba a los niños que le metían a tres motores. Ore, ore, ore. Y tres motores más adentro y fíjate al loro.